Ella recibió de ti ese dinero. Se lo entregaste en los portafolios. Ella sabe, sí, ella sabe. Era una cantidad que parece mucho dinero. Pero porque tú no reportaste ese dinero. Ella debió haberlo reportado. No, tú no lo reportaste. Debe estar reasignado en el informe de finanzas, sí, en el del Instituto Electoral. Si tú recibes el dinero del empresario Ahumada, estamos hablando de millones de pesos. No, no fueron. No, él no dice son millones eso. De pesos.